Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Ademeisa denuncia la ilegalidad de la restitución de los nombres Cruzconde, Vallellano y Cañero. La Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Ademeisa, anuncia que adoptará las medidas legales necesarias al considerar que la reversión del callejero a su antigua nomenclatura atenta directamente contra las leyes de memoria histórica, estatal y autonómica, y supone una ofensa y una vejación directa para todas las víctimas del franquismo. La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, CTA, denuncia que el Instituto Municipal de Deportes no ha pagado las nóminas del mes de junio. Acusa a ciudadanos de no haber denunciado cuando estaban en la oposición las irregularidades de Indeco. Señala que todos los trabajadores municipales han cobrado sus nóminas excepto los de Indeco. Denuncian que no funcionan los aparatos de aire acondicionado y soportan temperaturas muy por encima de la normativa. Protesta de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Convocadas por el sindicato CTA, se concentraron esta semana para protestar por la intención manifestada de la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, de no municipalizar este servicio tan esencial para la vida de más de 2.000 personas de nuestra ciudad. La Asociación Vecinal La Serquía denuncia varios accidentes con 3 heridos leves a consecuencia de la cera que existía en la calzada. El pasado lunes la Asociación Vecinal recibieron bastantes quejas sobre los inconvenientes y peligros. Se cayeron personas y motocicletas, que supone el rastro de cera que dejan siempre las procesiones a su paso, ya sea en Semana Santa o en la multitud que se suceden durante el año. En verano y con 40 grados sobre el asfalto resulta aún más penoso. Sugieren el uso de recogerás bajo las velas y cirios. El Consejo de Ministros aprueba comprarle a Marruecos coches para control fronterizo por 25 millones de euros. La compra es parte del acuerdo firmado en octubre del 2018 entre España y Marruecos, porque este segundo país asumía un papel mayor en el control migratorio y se limitaba la actuación de salvamento marítimo en el rescate de vidas en el mar. Todas estas noticias puedes verlas desarrolladas en Paradigma Media y El Salto Diario. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Pepa Pérez. La mer. Bueno, pues aquí seguimos después de estas breves noticias. Y Pepa, bueno, también en esta ciudad están ocurriendo cosas en bomberos. Bueno, pues, y aquí tenemos a una persona, ¿no? Sí, además que terrorífico cuando vemos las noticias y vemos que España está ardiendo, ¿no? O sea, y yo me pregunto, ¿y estamos a salvo de estos incendios? ¿Y nuestra ciudad de Córdoba está a salvo de...? Pues sí, bueno, para ello tenemos aquí, Pepa, ¿sí? Fernando Carrillo, que es el representante de los trabajadores... Fernando Muñoz. Y es el representante de los trabajadores de Porcetea. Sí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí empezando la mañana. Parece que hay compañeros a los que se les debe 400 euros. No, 400 horas, perdón, extraordinarias que se han realizado por decreto, ¿no? Sí, aquí tenemos varios problemas que vienen todos derivados de la falta de personal, evidentemente. Entonces, ese que acabas tú de comentar, pues... Lo que ocurre es que debido a que el ayuntamiento a la hora de abonar horas extras, por la falta de personal, que nosotros siempre preferiríamos que hubiera más bomberos y no tuviéramos que echar horas extras, evidentemente, pues como hay un límite de abono de horas extras, que además se tarda en el tiempo una infinidad en pagarlas cuando de verdad se pagan, que es decir, por ejemplo, las del verano pasado todavía no se han pagado este verano, pues luego se van abonando en tiempo, que en teoría se debe devolver. Pero claro, tú te puedes tomar ese tiempo de descanso cuando el servicio lo permite. Y si el servicio no lo permite porque no hay personal para poder disfrutar de, para poder irte a disfrutar ese día, pues eso se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Te llaman para hacer servicios extras, te lo compensan en tiempo y el tiempo no te lo puedes coger. Eso se llama trabajar gratis, vamos. La verdad que sí. Y además de estas 400 horas extraordinarias que se realizaron por decreto, la alcaldesa saliente de este ayuntamiento se comprometió a pagarlas. Sí, sí, se comprometió a pagarlas, pero ha habido una serie de problemas con la intervención del ayuntamiento y al final creo que parte de los decretos estos, que también nosotros estamos en contra de que se obligue a un trabajador municipal a trabajar por un decreto, que un decreto prácticamente es como si fuera una citación judicial. Tú vas en tu día de tu guardia ordinaria y el jefe te entrega una carta certificada, firmada por él y por el concejal, que te obliga a ir a echar una guardia extra, te obliga a ir a una guardia extra fuera de tu turno y no puedes negarte a ir. Entonces, claro, la alcaldesa, evidentemente, claro que se comprometió a pagarla. Pero faltaría, no las más, pagó, ¿no? Pero es que no las han pagado todavía a día de hoy. Entonces, ¿cuánto personal tenéis ahora mismo en activo? Ahora mismo en Córdoba, estamos en el Ayuntamiento de Córdoba, en dos parques de bomberos que hay, el del Granadal y el Parque de Vista Alegre, pues estamos unos 135 bomberos. Y si hablamos de que en el año 2014 había 40 más, estábamos prácticamente 180, que no se ha cubierto ninguna baja, solo se han incorporado cuatro compañeros interinos de una lista de una oposición anterior, pues claro, tenemos un déficit grandísimo. Claro. Ahora hay en marcha una oposición de 21 plazas, que esperemos que para final de año se puedan incorporar. Pero claro, si hablamos de que ya se han jubilado 40 y de que van a entrar 21, pues siempre estará bajo mínimo. Siempre tendremos un déficit. ¿Y este año hay prevista alguna jubilación? Este año hay prevista 7 jubilaciones. El problema es que el año pasado hubo 18, que fue un año especialmente gravoso para las jubilaciones. Y claro, se jubilaron el año pasado prácticamente tantos como en los 4 años anteriores. ¿Y esas cosas cómo no se prevén? Pues que ahí está el problema de fondo de los servicios públicos. Que aquí desde el gobierno de Rajoy, pues se creó una cosa que se llamaba tasa de reposición de funcionarios. Entonces, eso impide que pueda haber una previsión de incorporación en base a las jubilaciones que hay en vista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que sacar las plazas a años vencidos. Es decir, en el año 2018 se jubilan 18, pues en el 2019 sacaremos las plazas. Bueno, hay que sacar las plazas. Se pueden sacar plazas ahora desde hace 2 o 3 años en los servicios y fuerzas de seguridad del Estado y en algunos más. Pero en la mayoría de los casos del resto de funcionarios solo pueden sacar un 10%, ¿vale? No sé si ahora ya está en el 50%. Es decir, en realidad es que esta falta de personal de ahora, pues claro, viene esto arrastrado de hace unos 8 o 9 años. En los 4 años que estuvo el señor Nieto de alcalde en la ciudad de Córdoba, pues claro, estaban esas tasas de reposición y ellos estaban completamente amparados por la ley para no sacar ni una plaza. Y se fue acercando la fecha, Cuando se acercó y empezó a pillarnos el toro, pues la alcaldesa, la señora Ambrosio, sí, empezó a mover algo. Pero desde luego han movido con una lentitud, por las razones que sean, por las razones que parece que han tenido muchos problemas entre ellos y entre... Pero la cuestión es que ha llegado a este punto, estamos 40 bomberos menos. En algunos puestos, como los puestos de mando y los puestos de conductores, se nota más porque hay, digamos, menos integrantes. Y claro, cuando falta uno no es igual que si falta un bombero. Claro, el concejal Miguel Ángel Torrico, el encargado de seguridad, dice que, bueno, que eso se va a solucionar. ¿Tenéis fe que eso va a ser así? Porque si la legislatura donde estaba Nieto no se solucionó ahora... Hombre, nosotros lo que sí pudimos cerrar con el gobierno municipal anterior fue un acuerdo que estaba más publicado en Boletín Oficial de la Provincia, donde se comprometían a que con estas 21 plazas iban a abrir una bolsa de trabajo y se incorporarían tantas bajas como se vayan jubilando, con lo cual nosotros esperamos que con esas 21 plazas que van a entrar, que son las vacantes de 2017, 16, 15 y 14, pues entren otros 18, que son las vacantes del 2018, y las vacantes que se produzcan este año, que serán otras 7. Esperamos que entren 46. Si cumplen lo que está firmado, pues evidentemente esperemos que lo solucionen. Ahora, el tema de la hora extra, pues esperemos que se cree algún tipo de mecanismo que permita que si un trabajador tiene que venir a echar una hora extra, que evidentemente nuestro oficio, pues cuando hay un incendio de mayor envergadura o cuando algún compañero, porque hay algunos puestos en los que solamente hay un compañero o hay varios, pues si alguno se da de baja por lo que sea y hay que cubrirlo, pues que esa persona simplemente se le retribuye su trabajo, no se pide otra cosa. Y además de todo eso que cuenta Fernando, también os bajaron el sueldo un 5%, ¿no? Hace ya algunos años. Bueno, claro, eso fue en el 2011. Y además todavía no se os ha pagado la subida de este año. No, ni a nosotros ni a ningún trabajador municipal. Con lo cual estáis viviendo en una situación, sobre todo, aparte de que merma el salario, de que se trabaja gratis porque no se pagan las horas extras, es que estáis con disponibilidad absoluta, ¿no? ¿Y esa disponibilidad se paga? Esa disponibilidad actualmente no se paga. Nosotros, se está llegando a un punto en que es muy triste, digamos, llegar a este nivel, pero claro, desde siempre en el Parque de Bomberos, yo llevo desde el año 2000 de bombero aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, prácticamente 20 años, ¿no? Aquí si se oye que hay un incendio de una industria, si hay inundaciones, si hay un día de vendaval o cualquier cosa, no hace falta que llamen a los bomberos, que no están de guardia. Aparecemos por el parque, vamos al parque, llamamos al parque, oye, ¿qué pasa? Si desaparece alguna persona en la sierra, como ha ocurrido, nosotros ni siquiera vamos al parque para decir, oye, estamos trabajando, ¿no? Yo cojo mi vehículo particular, me cojo mi equipo y nos vamos donde haya que ir a buscar a las personas. Y luego ya veremos si se retribuye o no. Eso no es problema. Nunca ha sido un problema. El problema es que por una falta de personal, pues ahora resulta que el año pasado, por ejemplo, hubo 85 decretos. Es decir, 85 personas que tuvieron que ir a trabajar guardias extras por decreto. Es decir, se está solucionando el servicio por decreto. ¿Qué ocurre? Que cuando ahora hay algún imprevisto y empiezan a llamar gente para que vaya a trabajar, pues mucha gente dice, bueno, ¿a mí me merece la pena ir hoy a trabajar? ¿A estar allí de guardia? Si no es culpa mía, al final tiene que recaer en mí la responsabilidad de que el servicio salga adelante, los trabajadores. Nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad, pero tanto la jefatura de servicio como los concejales, como los alcaldes, tienen que asumir la suya. Claro, porque además con lo que dice, es decir, que no hace falta ni siquiera pasar por el parque cuando hay una desaparición, alguna pérdida, y si os pasa algo, ¿estáis fuera del trabajo o ha ocurrido alguna vez? No lo sé, Fernando. Hasta ahora no ha ocurrido. Yo te puedo poner algunos ejemplos. Ha habido algunos casos de desapariciones de personas en Trasierra, que últimamente hay muchos senderistas y se pierden algunas personas. Incluso el año pasado hubo la desgracia de que se ahogó un chiquillo. Y entonces cuando han pedido voluntarios para acudir, pues la gente ha tirado para allá. Es decir, claro, en el momento que se presentan allí, pues el mando toma nota de quién está y ya perfecto, informará y hará su informe por si ocurre algo. Evidentemente no vamos a estar completamente desprotegidos. Claro. Pero que en realidad eso, el bombero como trabajador, es lo último que piensa encima, en ese momento, porque trabajamos en emergencia. Que después de todo, de no pagar la hora extra, de no tener, de estar trabajando por decreto, de no haber subido el salario, cuando surge algo así, tenéis la voluntad, porque yo creo que el bombero es, no sé, como es vocación. Es claro, algo que sientes que tienes que estar allí y ya es está. Es un trabajo vocacional, pero también es mucho, es un sentimiento humano, ¿no? De ayudar a los demás. Y es que si tú ves que se necesita ayuda, tú estás preparado para hacer un trabajo, te preparas diariamente para hacer un trabajo, te gusta tu trabajo, pues cuando hay que hacer ese trabajo, evidentemente lo primero que quieres es estar allí. Entonces, ¿la ciudadanía puede estar segura con vosotros? Hombre, lo que puede estar segura es que nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Que si hubiera más personal, sería más, mejor. Claro. Que si hubiera vehículos en mejores condiciones, sería mejor todavía. Ahí te quería preguntar, ¿vale? O sea, el equipo si está en condiciones, ¿no? Porque no sé si hay un reciclaje o constante o un control de cómo están los camiones o... Con respecto a eso tenemos también otros problemas, ¿no? Por una parte tenemos una ventaja muy gorda, y es que los servicios de extinción de incendios de España tienen una regulación de ingresos económicos especial, y son unas contribuciones especiales que hacen las compañías aseguradoras, que de todos los seguros que pagamos nosotros hay un porcentaje que va en función de del número de población de cada ciudad, va asignado a cada ciudad, que a la ciudad de Córdoba prácticamente le corresponden 1 millón de euros al año. Entonces ese 1 millón de euros son para comprar vehículos nuevos, para comprar equipos de rescate nuevos, para comprar todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenemos acumulado ya casi 3 millones de euros y por falta de gestión, que viene derivada de la falta de personal, pues la jefatura del servicio achaca que no tiene capacidad para gastar efectivamente ese dinero. Entonces, pues sí, se van haciendo proyectitos, nosotros no podemos decir que estemos mal de equipo. Yo por lo menos no creo que sea ético decir eso por mi parte, creo que no estaría diciendo la verdad. Pero evidentemente tenemos 3 millones ahí de euros para gastar. Hay muchísimas mejoras que, por ejemplo, en el parque de bomberos se podrían hacer y se podría dar un mantenimiento más correcto, y sobre todo lo que más nos falta es un personal que pueda administrar eso y que pueda gestionar bien ese mantenimiento. Esperemos que ahora que estamos en pleno verano y, bueno, que no haya mucho incendio este verano, porque además si se echan horas extras, se echan más horas de la oportunas, ¿no? En un trabajo tan contundente como es apagar un fuego, ¿no? Y esperemos que se arregle la situación y, no sé, ¿quieres decir algo más, Fernando? No sé, para que la administración prometa lo que dice o... No, hombre, nosotros desde el punto de vista del sindicato CTA y de los trabajadores del parque de bomberos, pues lo que esperamos de este ayuntamiento es que cumpla con lo pactado, porque si cumple con lo pactado el problema de personal se va a arreglar bastante. Y además dentro de ese pacto los propios bomberos nos comprometemos también a reforzar el trabajo, porque nos hemos comprometido a trabajar, digamos, a cambiar guardias de invierno para el verano, para que en verano el parque esté también más reforzado. Una pregunta de curiosidad, ¿hay bomberas? Pues todavía no. Mira, tenemos ahora mismo una posición aquí en Córdoba donde quedan 74 aspirantes y todavía hay 2 chicas. A ver si hay suerte. A ver, suerte, claro. Bueno, pues mucho ánimo, Fernando Muñoz. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Y espero que se solucionen esos asuntos.